La cocina cooperativa Aisha, que lideran esas mismas mujeres que vinieron sosteniendo la casa durante 13 años, es una cocina que tiene como objetivo, ya muy enfocado, trabajar en la seguridad alimentaria del territorio, digamos, y en crear un espacio de cuidado. ¿Qué hacemos? Tenemos, van a ver hoy, tenemos ahora como unas a veces 20, a veces 30, a veces 40 personas por día de lunes a viernes, de 12 a 3 de la tarde. Es como un restaurante, pero que tiene unas características muy particulares, que son, primero, que se comparte mesa, no hay ningún televisor por ahí molestando, y la gente conversa y demás, y tiene una dinámica cooperativa que funciona así. Tres precios para el mismo plato. Es un plato bien chévere, con sopa, con seco, con jugo, con todo, que tiene un precio de 8.000 pesos, que es el precio cooperativo para las personas del territorio que vienen a la casa. Y en general lo que estamos tratando de hacer, porque el restaurante abrió hace 5 meses, es que entienda que esto es dar, recibir y devolver. Entonces la gente levanta su propio plato, lo puede lavar, puede venir y hacer una actividad de taller acá, tiene que devolverle algo a la casa para acceder a ese plato de 8.000 pesos. Hay otro precio de 12.000 pesos para la gente del barrio que decide que no, pero que quiere comer acá, y para estudiantes de las universidades que vienen becados, porque acá ustedes saben, está cerca de los Andes, el Externado, la Salle, hay un montón de universidades, y en esas universidades también hay chicos que a veces no tienen plata para pagarse un almuerzo caro, porque están becados, porque pertenecen a algún programa y demás, y entonces las universidades nos mandan un listado y vienen a almorzar acá. Y hay un precio solidario, son tres precios, el tercero es de 16.000 pesos, que un poco busca financiar los otros dos precios. Ese precio lo pagan todas las personas en general. Viene mucha gente, como les digo, de amigos de la casa de afuera, pero también gente que se anima a cruzar la avenida del centro histórico y viene a este barrio que es súper bonito a almorzar aquí y a colaborar con el restaurante. A propósito, Lico, sí, hablando de esos tres precios, sí, ¿es el mismo menú o cambia? Es el mismo menú para los tres precios. El mismo menú para los tres precios. Esa es la idea, que todos entendamos que tenemos que colaborar para que el sistema este funcione, el sistema cooperativo funcione.